¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre, los pueblos nos movilizamos. Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20! Ahora, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano parar. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. ¿Qué haces los jueves a las 15:30? Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Hecho político vivo de Latinoamérica. La voz del Ex Olimpo. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos entre Leu. Ayerovia ñanden baraete, cuñangue y ñande cuaiba eco, tubupu. Ñande era muy cuer o me e ñande arantuna. Ñanderecoa boradu heiche yata tape apupebe. Daya putu humo ay. Ñamboa pu maño peteinami. Ruipota peteinami meme. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas noches, caballeros. Estamos aquí nuevamente en el portón de la Feria Americana, que se abre para que entren todos los integrantes de la noche del arte alternativo subterráneo, bajo la luz incandescente, resplandeciente de la reina del carnaval, mi amiga Nati Ponce. No, hoy le digo qué tal, cómo le va, pero la reina del carnaval es otra persona. Siempre me corrige usted. Sí, yo lo quiero corregir. ¿Lo puedo empezar así? Sí, podemos. Bueno. Yo hablo y usted me corrige. Me siento como en mi casa. Mi esposa me hace lo mismo. Bueno, para no perder la costumbre. No, porque yo le digo, hoy vinieron amigos y está la reina del carnaval. ¿No? Sí, hay mucha gente. Yo pensé que era la pastilla esa que tomo. Que, no. No decía nada, pero veía gente que pasaba. Son reales. Dije, caramba, ¿cómo estoy? Pensaba. Son reales. Hoy la reina del carnaval es de otro lugar. Es un alivio. ¿Es un alivio que le diga que son reales? Son todos jovencitos, además. Claro, todos de mi edad. O sea, bueno. Eso. Todos tienen 20... para abajo. Son todos jovencitos y son vecinos de la zona. De la Porque, zona, claro. ¿Quiénes son? Los mocosos de Liniers. Epa. Así que a ver si alguien se acerca al micrófono derechito así unidireccional para presentarse. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted quién es? Dígame. La gente no lo está viendo. Me llamo Demián, simplemente los mocosos. Demián, el director. No, ya estamos haciendo el trasvasamiento generacional. ¿Cómo sería eso? Estamos en manos de los hermanos, de uno de nosotros, se está haciendo cargo de la murga, así que de a poco estamos acompañándolo a ese tan preciado trasvasamiento y empezar a disfrutar un poquito más. Claro, no, porque es verdad, eso de ser director es como, no, está bueno, pero te lleva toda la vida, todo el día. Sí, todos los días. Uno nunca deja. No, uno nunca deja, pero cuando tiene esa responsabilidad... estás en invierno, vas caminando por la calle y ves una caña y decís... Eso. Esto sirve para la murga. ¿Cómo bueno, es eso. Ser director de una murga? Como decimos con los amigos, porque en realidad es uno que lleva la voz, pero somos 12 amigos que somos los que llevamos la murga adelante. Y bueno, después uno tiene que dar la cara, verticalista, y después, bueno, adentro nos cagamos puteada, mirá, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien, pero bueno, siempre delante de la murga mantener el respeto de esa cabeza. Hay una burocracia. Sí, es bien verticalista, más allá de que, bueno, nosotros somos un poco más progresistas, se respetan ciertas tradiciones de la murga que bueno, que se pueden marcar así. Llegamos una vez a tocar con acordeón y fue una locura. Porque ustedes, contarle a la gente, es murga tradicional. Claro. Meter un acordeón o algún instrumento extra, lo que sea, el bombo, platillo y silbato, es como algo que no encaja en lo tradicional, ¿o sí? Sí, totalmente, porque después hicimos portenitos una vez y ahí metimos órgano, metimos guitarra eléctrica, metimos bandoneón, trompeta. Igual la historia de los mocosos. Mostrando que podemos hacer que la murga no somos tan cuadrados, digamos. No, obvio, somos obvio. Cuadrado porque mantenemos una tradición. Cuadrado pero con flecos, como los barriletes. Claro. Sí. No, porque hay murgas y murgueros, murgueres, que mantienen eso de lo tradicional, como que no, una guitarra no, o esto no, siempre bombo y platillo y nada más. Sí, todavía se conservan esas murgas. Sí. Yo qué sé, salimos en carnavales mismos con un instrumento melódico. Siempre dijimos, si es para embellecer el arte, buenísimo. Si hacemos los 4 temas de nuestro repertorio en un corso, ya somos un grupo de cumbia, digamos, y ahí sí perdemos la esencia. Pero si hacemos un tema que vamos y decimos, bueno, un tema con acordeón o otro año, hacemos un tema que sale con armónica, tuvimos la idea una vez de hacerlo con violín. Pero para embellecer lo que es nuestro no, seguro, para evolucionar. De carnaval porteño y de herencia. Para evolucionar artísticamente. Claro, también. Obviamente. La murga, por definición, tiene que ser como desfachatada también un poco, ¿no? También está bueno eso de tironearle un poco de levita a la propia murga. Son 64 años y... Hay que mantener. Contexto social, como era mucho más machista todo, no salía mujeres en la murga, o sea, era otra cosa. Nosotros decir al Tano Carmelo, che, Tano, vamos a hacer un tema con acordeón, se le movió los bigotes, y cuando se le movió los bigotes al Tano, no le gustaba y lo tuvimos 2 años para sacarlo. No sabíamos ni cómo decírselo. No quería. Que ahí tenía que ir el director. Bueno, claro, ahí está claro. La parte jodida de ser director, ¿no? Poner esa cara y hablar con todo el mundo, llevar a un acuerdo, un consenso. Es complicada la dirección. A mí yo estoy empezando a dirigir teatro y a veces cine y es como que todos te miran a vos todo el tiempo. ¿No? Y además cuando hay que ponerse duro a cara de perro, digamos. No sé si tengo razón, pero lo vamos a hacer así. Porque algo hay que decidir. Totalmente, claro, hay decisiones que se dan en el momento que sí, bueno. Personalidad y liderazgo también. Yo ni en pedo sería. ¿Se puede decir ni en pedo en la radio? Usted sabe lo que yo pienso de las malas palabras. Creo que ya tenemos malas palabras. Estamos inundados de malas palabras. Creo que sobran, ¿sí? O sea, ya todo el mundo se atreve. Ya, pero bueno, lo que sale, sale también, ¿no? Bueno, ni loca soy directora porque posta que tenés que tener mucha responsabilidad. Y yo la tengo, pero hay momentos que no quiero tenerla. Entonces... Sí. ¿No? Pero es un lindo quilombo, como decimos. Sí, está bueno. ¿Cuántos son en este momento en la murga? En carnavales seremos 100 personas, 110, según. Hubo momentos de... ¿No? Yo siempre digo, la noche firmé una vez 177. Fue lo máximo que firmé yo como director. Digamos en los jurados. Sí. 177, una banda. ¿Y ensayan todo el año? No, ya no. Ya estamos más aburguesados, ya estamos más viejos. Pero... o sea, te aburguesas. Lo de jóvenes del principio. No, ahí nos dimos cuenta que teníamos que hacer el trasvasamiento. Pero tan viejos sos, che. Quizás es experiencia. Nos morimos. El domingo salimos en la Arrasábal, ¿no? Morimos. Y bueno, nos miramos, no es lo hacíamos mismo. Cambio. No podíamos más. Tenemos un doble cada vez que cumplimos años. Un año más, un doble más. Y así vas. A mí lo que me llama la atención, que lo descubrí a partir de conocer a Nati y acercarme a la murga, yo practico karate desde hace 11 años, en un dojo. Y un dojo tiene de parecidos a la murga que vos sos del dojo. O sea, y si el dojo te manda hacer tal cosa, vos tenés que ir. Si el dojo te manda entrenar a los jovencitos, prepararlos para un torneo, ahí vamos a la hora que sea. El dojo te dice, hay una exhibición, en el obelisco, hay que ir a las 7 de la mañana al obelisco, te pones el... Y si vos te vas del dojo y te pones otro escudo, no podés volver al tuyo. Bueno, eso en la purga no pasa. Eso hay una cosa así. Yo escuché, mire... Mire, no, Nati pero Ponce. Esos son cosas internas. Nati Ponce, que yo estuve ahí, ¿eh? Escúcheme. No, acá voy a estar hablando con los mocosos y no, pero no. Esas cosas que usted dice que se acuerda y todo, son cosas que yo no me quiero acordar. Oh, entonces no nos acordamos. Lo que sí podemos ya hacer, nosotros, si viene otro pibe de otra murga con nosotros, lo que hacemos nosotros es comunicarnos con el director de esa murga y decirle, mirá loco que viene este pibe para este lado. Ah, ¿se puede? Eso sí. Ahí está autorizado. Y una cuestión de... ética. Sí. Se ve capaz que un 6 kilómetros entre ellos, códigos. Un sentimiento o algo. Y sí. Deudas. Bueno, pero son bastante parecidos igual los roles, ¿eh? Te asignan un grupo de alumnos para que vos los lleves, para que los tengas, después te mandan para otro lado. Hay un día que tenemos que ir todos a limpiar el dojo y allá vamos todos. No, yo no voy a limpiar nada de la murga. Que limpien bueno, pero los que dojo. Quieran limpiar. Nati, usted no es ejemplo. Bueno, es verdad, puede ser, es verdad. Claro, es claro, hablemos de ejemplo. Hablemos de gente que va a ensayar. Claro. Es que ya estamos viejos, lo dijo el señor. No, ella es, mírenla un poco, por favor, ella es murga. Hay gente que no necesita, es como que un japonés de Okinawa, uno dice, ya, sos vos el dojo. Claro. Nati es ya murga. Ya no tengo que ir a ensayar. Sí. Porque soy murga. Y hablando de soy murga, ellos trajeron acá un instrumento de la mano de Mauro, ¿no? Está lejos. Díaz. Mauro Díaz trajo su instrumento. ¿Por qué no los presenta usted? Vamos con es murga Alicia. Friendly. Ella es la reina del carnaval. Usted se equivocó. Hoy ella es la reina del carnaval. Usted la azota. Bueno, no sé, no importa. Alicia, buenas noches. Acérquese al micrófono, por favor. Diga hola. Hola. ¿Están viendo? No, pero digo, me ponen dos micrófonos acá, claro, me apabulla. Como una conferencia de prensa. Claro, me apabulla, viste, tanto micrófono. Bueno, yo soy Alicia Ingas, hago letras de canciones, canto en la murga y estoy, no sé, hace como más de 20 años con los chicos. Y que para mí siempre van a ser chicos, por más que yo diga que ya están grandes, aunque tiene razón lo que dice el dire. En el última presentación me miraban y me decían, ¿cuántas faltan? Ya no daban más. No daban más. Un poco de speed antes de bailar. ¿Cuánto falta? Me decían, no te puedo creer las cosas que dicen arriba de un escenario. Bueno, pero usted es la poetisa de la murga, o sea, usted no compone. No soy la única, somos varios que componemos. El director compone, Está el hijo y no quería decirlo. Él compone. El nene, llamémosle. El nene compone. Este señor, en los carnavales pasados, salimos la murga con letra y música propia de todos los temas. Muy bien. Increíble. El señor Sebastián Luciano Freites. Alias el Chavo para los 27060070. Preséntelo, pásale el micrófono, hombre. Así se presenta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián, el Chavo, compositor de Los Mocosos de Liniers. Ahí va. Aplauso, por favor. Músicas originales, letras originales. ¿Y de dónde vienen los temas? Bueno, los temas vienen... De las cosas que pasan, un poco de la alegría que queremos transmitir, un poco de las cosas que nos ponen mal y tenemos que tratar de transmitirlas de modo de que no ofenda, de que no lo tomen a mal. A veces parece como un poco contestatario, pero no nos queda otra, a veces hay que decir las cosas como son. Tenemos, por ejemplo, yo creo que tenemos dos formas diferentes de hacer letras de murga. En el caso mío, yo generalmente hablo de lo que vivo o lo que veo. En el caso de él, es un poco más general las cosas. Él no habla solamente de lo que ve, sino de los sentimientos que podemos tener cada uno. Por eso creo que hay dos maneras también de nace escribir. Nace adentro del corazón. Ahí va. Alicia es más cronista urbana, digamos, ¿no? Claro, sí, igual le meto un poco de poesía, no es que la hago todo así. No, pero es una poesía, pero... la crónica urbana, así de contar lo que está pasando en la calle. Claro, sí. A veces cuando hago algo muy contestatario me presentan como, como que yo me enojo, Alicia se enojó y hizo esto. Y bueno, es un poco de eso también, el sentimiento te lleva a escribir desde sí. el enojo o desde la tristeza sí. y puedes armar algo poético desde ese lugar. Sí, totalmente, totalmente. Y dígame, ¿usted tiene sentimientos, Nati Ponce? A veces. Ah, la veo hablar tan segura, ¿eh? Yo los tengo, pero no los demuestro. Hay una cosa que decía un viejo maestro, que es que el poeta madura cuando deja de hablar de sus sentimientos para empezar a hablar de los sentimientos de la gente. De la gente, es cierto. Ajá. Eso. Con perdón, acá me voy a poner del lado de los grandes. Usted no ha madurado, diga. Pero no, bueno. pero ojo que la murga también tiene otras cosas. Nosotros, por ejemplo, tratamos de seguir la tradición de lo que es la murga de los Mocosos de Liniers. Los Mocosos de Liniers en su momento hicieron una obra de teatro, hicieron una película. Nosotros en esta generación también hicimos una obra de teatro para que se vea, digamos así, entre nosotros. No era una cosa que era para ponerla, no sé, en el teatro Broadway, ¿no? Era seguir la tradición nuestra. Y ahora nos falta la película. Bueno. Pronto, están diciendo acá de Feria Americana exclusivo, pronto la película de los Mocosos de Liniers. ¿Puedo participar? Claro. ¿Puedo participar de extra, aunque sea? Estamos pensando. Sí, yo puedo. Así de guapo nomás. Pero bueno, como estábamos diciendo, la Encina trajeron canciones preparadas que estuvieron calentando la voz desde las 8 de la noche, me decían recién. Y bueno, que canten y nosotros nos callamos. Y nosotros nos callamos la boca, nos vamos, ¿no? Fuera a comer un poco. Sí. Así que mientras van preparando el bombo, ¿algún temita que tengas por ahí, Angie? La cara de Angie. Pero bueno. Ahí va. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Bueno, y ahora en nuestra sección Bandas de Garage, totalmente desubicado, como no suele pasar, vamos a tener en este lugar, que bien podría ser una pequeña sala de ensayos, un unplugged exclusivo de los Mocosos de Liniers. En música, maestro, si es que están listos, ¿no? Sí, como que. Bueno, esperé que le abre. ¡Opa! Arete que viene de adentro de los ríos arteriales, de un profundo cruce encuentro del alma y el corazón. Que nace en una canción y baila. Y baila en los carnavales. Ante murguero, señores, murguero de Buenos Aires. Arete, quisieron callarte por años y años de historia. Se olvidan que en la memoria, grabado como estandarte, quedan tus penas, tus glorias en cada. En cada barrio y sus calles. Arte murguero, señores, murguero de Buenos Aires. Para muchos todavía tu nombre es mala palabra y su corazón te engaña, disfrazado de alegría. Mala palabra es hambre, vende, vende patria y cobardía. Podrán hacer que te calles, borrarte del diccionario, hundirte en profundo estuario, cerrarte con siete llaves, mas del alma de tu pueblo, tu canción vuelve a escucharse. ¡Ay, qué murguero, señores! ¡Murguero de Buenos Aires! Arete ilumina la noche con luces de lentejuelas, como mariposa vuela, desprendida de un fantoche, derrochando a troche y moche. Carnaval, carnaval y murga y fiesta. Arte murguero, señores, murguero de Buenos Aires. Arte murguero, señores, murguero de Buenos Aires. Arte murguero, señores, murguero de Buenos Aires. Ah, todo. Se agarró piel de gallina, hombre. ¿Qué quiere que le diga? Yo quiero que arranquen con otro. Arranquen con otro. Por favor, arranquen con otro. ¿Cómo se llamaba este tema? Este tema se llama Arte murguero. Porque, bueno, por eso muchas veces me cargan, porque estaba enojada, porque hace un par de años atrás del gobierno habían hecho un encuentro murguero en donde lo hicieron en la ESMA, que para nosotros es un lugar muy importante, y no habían invitado a ninguna murga porteña, ninguna murga del país, no solamente porteña. El encuentro murguero fue hecho con murgas uruguayas. ¡Pim! Qué simpático, ¿no? Con estas simpas, claro, siempre están ubicado el gobierno. Así que bueno, para sacar este mal trago vamos a seguir con otro tema. Vamos. Lo que pasa cuando se despierta la canción, la locura hermosa que me afina el corazón. El bombo es motor de una eterna voz para cantarte y en el alma demostrarte. No hay pena que no quite el murgón. Desde el inconsciente lo intangible palparás, el deseo que nos moviliza sin parar, dando la lección de un tiempo anterior. En este baile, con sus cortes elegantes, recordando al Tinti su pasión. Se marcha, se va el murgón, con la cara de la luna y la sonrisa del sol. Se marcha, al menos hoy, se retiran los mocosos, con la altura del murgón. Es tierra de pueblos en calles de la ciudad, la simple alegría de volvernos a juntar. Un complejo adiós, haciendo el reloj y el estandarte de lo más impresionante en el carnaval de febrero. No se ponga triste, el encuentro terminó. En la geometría del momento está el calor que deja la flor de nuestra función. Sé que te encanta este mundo que contagia, mi estampa fachera sin vergüenza de campeón. Se marcha, se va el murgón, con la cara de la luna y la sonrisa del sol. Encina, ¿para qué preparamos programas si podemos tener 2 horas de los mocosos de Liniers? Una murga por programa, les cobramos una platita, le decimos, por la difusión. Es un buen negocio ese. Acá la operadora, si va gente tocando en vivo, por ahí no la necesitamos, nos ahorra un monopesito. Que no la escuche, que no la escuche. Pero bueno, no, la verdad es que es un honor gigante, sí, tener como primeros invitados de esta Feria Americana, porque este es el tercer programa. los otros eran todas notas así como ya las hicimos en la semana. Hoy era como un desafío también para nosotros. Estábamos nerviosos. Recién le dije a Romy, que me comunico por WhatsApp, le digo, estoy muy nerviosa, pero somos todos amigos. ¿Te dio cuenta que dejamos de pelearnos nosotros cuando vino gente? ¿Te das cuenta? Somos una familia. Es como, claro, es como la familia. Se llevan todos los pelos, vienen los invitados, estamos todos con moñito. Erguidos, que salga todo bien, juntamos la mesa y todo, imagínense. Así que no sé si tenían un temita más como para cerrar o ya se sentaron todos. Pero que todos me cuente un poquito, ¿de dónde salen estos temas? Alicia tiene una manera de cantar muy especial. Es la compositora. Me encanta. Nah, este lo escribí yo, pero bueno, es una retirada que habla de los sentimientos, de la murga. Y nada, buscando siempre el lado poético a la letra como para marcar la diferencia en otro tipo de canciones también que siempre habla que la murga se va, que la murga esto, que la murga viene, que la murga está. Tratamos de buscarle, viste, algún toque especial como para que sea diferente. Dale, No, esa es la fue la explicación del tema anterior. La encina quedó en otro tema. No lo hice todavía, pero lo estoy pensando. Está en proceso. Ese es el tema que habían hecho. Ahora nos va a explicar el tema que van a hacer. Ni sabe, ¿no? No, pero eso a veces pasa, ¿eh? Uno dice, yo quiero... Yo puedo proponer algo, podemos hacer un recitado. Acá el muchacho la tiene muy clara para hacer recitados. Pero no importa, esto no va en orden. El que tiene la voz peluda, diría. No, no, aparte, escúcheme, Lencina, yo que lo escuché, le va a agarrar la piel de gallina. Prenda esa camarita y lo pone a filmar, por favor. Sí, esto lo vamos a subir después a la para que vean que no estamos fabulando, que hay gente acá realmente. Hay gente ahí. Son reales. Bueno, ahora va. Vamos. Mi murga es lunfa, canyengue. No tiene lenguaje fino. ¿Viste? De esa gente. Porque nació en callejones de barro, cuna de atorrantes y conventillos. Con casitas chatas, veredas de ladrillo. Y callejones surcada por los carros. Te voy a batir su prontuario, no me frunzas el ceño. Te lo chamullo en lunfardo, un idioma bien porteño. Mi gamur fue remanchada en su rioba y ya está en la yeca percanta. Se invento, pero muy piola. Ella es cheno, pata y gamba. ¡Ey vos! Carpete a su chapil. No te hagas el boncha ni el otario en el gil. Y manchá mi chamullo bullanguero que está piantado de la zurda de un murguero. Eso es una germa, una minusa o un minón. Estaño, escabio, bandoneón. Serenata, bohemia, esaguán. Madre selva, percha, tapín y percal. Un feca, mi suburbio o arrabal. Es el pebete, el purrete o el grasita. Es mi vieja o mi mamita. Canchera, bien de bute y pulentería. Una esquina, el bondi o el trocén. Pero también el yugo, miseadura y ragú. Nacida en mi juventud, lo mocoso de Liniers. Hicimos una función al revés. Y bailar. ¿Podemos una función bailar al revés hicimos. Ahí va. ¿Podemos bailar arriba de la mesa, Lencina? Baile, no. Pero eso después. Después lo hacemos. Yo así la he visto que bailar encima de barras angostas a usted, Nati Ponce. No sé de qué Nati Ponce está hablando. ¿Vio cuando viene un programa y la hunden en su propio programa? ¿Por qué no la hunden? Nadie la está hundiendo. Estoy hablando bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, absolutamente. Qué bueno. Bueno, así que pasaban los mocosos de Linier que nos vinieron a visitar. ¿Tienen alguna presentación cerca de estas fechas o ya directamente van para carnaval? En todo ad honorem. Por ahora, digamos, oficialmente no, pero puede salir algo. Puede salir algo en el medio. Lo mismo tengo con la gente de los pies de Larra Solidario, que ellos todos los años vamos ahí a dar una mano y cada día se necesita más. Pero bueno. No, pero está bien, pero, está bien, digamos, hay expresarse. Oficialmente, como que tenemos un teatro, una salida así programada, no. No queremos dedicar más que nada a los carnavales. Si sale algún changüí, loco, mirá, nos invitaron a otra gira, pero se suspendió. Pero si no, de lleno. Derechito a sí, febrero. ¿Y cómo labura la murga? Hablando de eso, no siendo un poquito que anda sobrevolando siempre lo social, ¿vos qué sentís que le da la murga al barrio? Lo primero, alegría. Segundo, identidad. Somos los mocosos de Liniers, nombre, apellido y barrio. Eso es, de cartón. Y después, bueno, queremos estar siempre presentes, cumpleaños de Liniers, lo que sea, queremos estar siempre presentes. Se está haciendo un centro cultural en Liniers, el estanque. Y bueno, como que queremos también ir a hablar con esa gente, para más que nada, porque queremos hacer presencia en el barrio. Son el barrio igual ustedes. No, no, nosotros somos un elemento, una sí, pero algo que nació del barrio, digamos. En el barrio nació primero y... Eso, a eso quería llegar en un punto. La murga, al menos como yo la veo, también da mucha contención. Porque en la murga entra cualquier persona. No es que se elige porque este canta, porque aquel escribe, porque el otro toca bien el bombo. No, vos venís de chiquito, te gusta, querés entrar, papá te trae, venís. Yo tengo el caso de una chica... estuvo como 3 años viniendo a la plaza donde nosotros ensayábamos y se sentaba en el pasto y tomaba mate. Le encantaba, pero no se animaba a hablarnos. Hasta que un día se animó, cuando ya estábamos por irnos, y le pregunta al Xavi, ¿cómo se hace para entrar en la murga? Y ya se iban todos. Entonces Xavi dice, anda a hablar con mi mamá. Vos delegaste. Claro, totalmente. Y estoy hablando que eran los primeros días de enero, porque nosotros ensayamos los últimos días de noviembre, algo de diciembre, después enero a full. Y viene y me dice, ¿cómo se hace para entrar? Bueno, mirá, vení, no hay problema, qué sé yo, te presento a la directora, vas viendo. Al segundo ensayo ya quería hacerse el traje. ¿Cómo hago para salir? Pues, y no sé si vas a poder, porque no tenemos tiempo ya. No, no, pero yo quiero salir. ¿Querés creer que el primer día de la salida era la primera que estaba con un traje hecho? Y no paró, hasta ahora no paró nunca. Nerina está siempre. Hay una cosa también, de una hora más en la murga, una hora menos en la calle para los chicos. Exactamente. Sí, sí, igual es un debate, una charla que tenemos siempre con el Loco Fune, que es otro de los pibes. Que también los mocosos, digamos, nacen en otra época socioeconómica. Entonces nosotros tenemos otra realidad, digamos, sí estamos en comedores, somos padrinos, pero hay otras muras que nacieron hijas de la crisis, claro. Y son gente más territorial, está más metido en el fango, o sea que nosotros tenemos una herencia cultural, digamos, los mocosos tenemos una herencia cultural. Como ustedes que... son los Rolling Stones de la murga. ¿No? Si hubiese venido el Fune, hubiese dicho que sí. Él no lo quiere decir. Vamos, me doy cuenta desde acá. No, con el Fune, un rock and roll, el Fune, claro, rock and roll. No, no, pero una cosa, casi una institución además, y tienen una presencia constante ya. Pero eso es lo que digo yo de que son el barrio, porque, claro. Por ejemplo, yo fui a ver La Carnavalera, y en una parte donde muestran los estilos de cada barrio, estilo Liniers, es el estilo mocosos de Liniers. O sea, no pongas cara de que no querés asumirlo, porque la gente no ve tu cara, pero yo sí puedo transmitirla. No, asumilo. Es expresar lo que a uno le gusta. Bueno, pero es eso, y es lo que también la gente de afuera. En este momento es importantísimo, además con Nati, somos titiriteros, que nos lo venimos trayendo de calladito, y trabajamos en comedores infantiles y todo eso, porque nos convocan las abuelas. Porque las abuelas dicen, comida mal que mal nos manda el gobierno, pero necesitamos que saquen a los chicos de la calle, porque si no a los 11 años se los lleva el narco. Entonces necesitan que los chicos jueguen más, o que tengan a dónde estar, porque los padres laburan 20 horas por día, porque el padre no está, porque la madre tampoco. Entonces yo vi que la murga también en ese sentido es... Contiene, sí. Claro, contiene. El pibe se queda ahí, va a buscar el calorcito. Y en ese sentido me parece súper... En este momento se habla de un arte colectivo, se dice que el paradigma del arte está cambiando, ya no tiene sentido el genio que pinta la Mona Lisa, sino que el arte tiene que ser para todos, tiene que asistir a la comunidad directamente. Ahora se lo enteré a la Reta. No, bueno, no, pero no hablamos de la Reta, hablamos de los artistas, ¿no? De colectivo. Claro, yo trabajaba con un grupo que asistíamos a colegios del conurbano, así por Berisso, Ensenada, Escuelitas Perdidas, donde había depresión colectiva. Y uno tenía que rascar de dónde venía esa depresión hasta que saltaba un suicidio, por ejemplo, que había habido. Y entonces se generaba un encuentro deportivo con kermese, con murga, y se hacía un mural donde se pintaban las cosas que le gustaban al compañerito este que ya no estaba. Y el colegio se sanaba. O sea, realmente se produce el cambio. Entonces yo creo que la murga en ese sentido es como pionera de ese tipo de laburo, ¿no? Me parece que, o sea, en forma natural sale el carnaval, desde las épocas más oscuras siempre fue una manera de reventar fue el presión, grano. Fue presión. Porque antes... Por favor. La murga contenía lo... A los atorrantes del barrio. Bueno. A los que zafaron de los pisos. Se tomaban dos mamaderas de moscato. Son otras generaciones. Camión, no lo podían contener. La esposa lo podía contener, la mala casa. Y decían, voy a andar la candela mora. Andaban a las corridas los carnavales siempre. Por eso le digo que son distintas las distintas épocas y contextos, pero... Nacimos en otra movida. Nosotros ya nacimos en esa onda que empezamos delante de los mocosos, papá, en la época de la década de 50. Le decían un coso de comedor y capaz que no estaba tampoco esa necesidad, claro, de decir tenemos que salir por un comedor, loco, tenemos que... Bueno, era una responsabilidad cultural, era un espectáculo, teníamos que dar. Bueno, y ahora está pasando. Y ahora también. Y por eso nosotros somos hijos de esa crisis. Y... Hoy lo hacen y están dentro de eso, no es claro. De donde nacieron, pero claro. Hoy lo hacen porque claro, también es también la emergencia que demanda. Es el contexto en que nosotros nos criamos. Yo con él estuve en la Plaza de Mayo en el 2001. ¿Entiendes? O sea, eso nosotros también venimos, la vimos esa, entonces dijimos, bueno, estamos en este contexto, la murga es una herramienta para poder hacer un desarrollo o una ayuda en un lugar donde se necesite y vamos. Y una contención familiar, porque... Yo de ahí estoy de acuerdo con eso. Porque, por ejemplo, yo veo en general que viene la mamá a traer el nene, porque el nene le quería venir a la murga, y le gusta a la mamá. Entonces vos decís, bueno, qué sé yo, mirá, ¿nos podés ayudar a traer agua o algo, qué sé yo? Ponele una salida. Ya la siguiente salida viene el nene y la mamá con el traje. Entonces viene el papá a verlos, ¿viste? ¿Por qué? A ver dónde están. A ver dónde están, dónde se fueron. Y bueno, y no me tenés una bandera al papá, porque escúchame, necesito a alguien que tenga una bandera. Y cuando te querés acordar, está la mamá, el papá, la abuela, el nene. Después se va el nene, pero quedan los padres. Y quedan todos los padres. Claro, después claro, se va el nene y quedan los padres. A los 16, capaz que le empieza a agarrar, bueno, quiero salir a bailar, todo. Es más, si yo te cuento cómo yo entré a la murga, vos te vas a reír. A ver. Reíte. Espera que me lo cuente. Reíte. Yo tenía, yo soy viuda, tenía a mi marido que estaba enfermo. Y el nene chiquito, tenía 7, 8 años, venía y me decía, el chavito, y venía y me decía, mamá, ¿me dejás ir a la murga con los chicos? No, a la murga vos no vas. La murga está llena de borrachos, vos a la murga no vas. Es cuando yo era chica no me dejaban ir a la murga porque yo era mujer. Entonces yo tenía la idea de que era una cosa mala, fea. Venía el otro sábado, mamá, ¿me dejas ir a la murga? No, a la murga no vas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? Ahí hay travestis, hay de todo. No, a la murga no vas. Hasta que un sábado tenía que venir el médico a mi casa a ver a mi marido y este empezó a hinchar los quinotos que quería la murga y quería la murga y quería ir a la murga. Bueno, andate a la murga. Se va, viene el médico, no pasó nada, todo bien. Y a mí me agarró el cargo de conciencia, ¿dónde mandé al nene? Ay. Y el nene estaba detonado. Claro, y yo decía, ¿dónde está? ¿Le pasa algo? Mi marido llamaba a Carlos. Carlos, vamos a buscar al nene. No pasa nada en la murga. Carlos, por favor, levántate, vamos a buscar al nene, que le puede pasar algo, lo van a violar al nene, ¿entendés? Entonces, bueno, está bien, vamos. Cuando llegamos al club donde se hallaban, estaban toda la mamá del barrio, estaban los chicos del colegio, compañeros de él. Y yo decía, ah, bueno, me quedo tranquila, está todo bien, qué sé yo, ¿viste? Nos vamos. Al sábado siguiente, viene él de vuelta, mamá puede ir a la murga, sigue anda a la murga, todo bien, todo tranquilo. Y cuando él se va, mi marido, que no se movía para nada porque le había agarrado una terrible depresión, me dice, ¿cómo, nosotros no vamos hoy a la murga? Epa, dije yo, ¿vos querés ir a la murga? Para mí pensaba, no se lo dije a él, ¿eh? Sí, Carlos, lo que pasa es que tengo que llamar al remis para llevarte, porque yo dije, si a vos te levanta una murga, yo me pongo cuatro patas en una avenida y bailamos todo en casa. Y así fue que él estuvo más de 20 años yendo con los chicos a la murga, y él siempre decía, yo fui el único murguero que no falté nunca y nunca bailé. Porque lo que había tenido había sido una CV que no le permitía mover una pierna. Así que mirá lo feliz que fue. Pero igual sí, se la hicimos todas. Se la hicieron de todo. La hicimos todas, hasta lo disfrazamos de Chaplin. Lo disfrazaron de Chaplin, porque claro, como caminaba mal. No, lo salvaje me imagino. Claro, como caminaba mal, viste, la gente decía, ay, qué lindo, tienen un Chaplin, mirá qué bien que lo hacen. Y otro caminaba así. Vamos a ir largando un temita. Mientras abrimos la conversación, ¿me das el track número 2, Angie? Y después contamos quiénes son. Dale. ¿O quieren terminar con un tema de ellos? Como quieran. ¿Tenemos algo más? 64 ¿Eh? Años de tema. Bueno, tienen 64 años de tema, entonces. Con los temas les ponemos acá. Con los mocosos, entonces. Bueno, cerramos con los mocosos, entonces. Muchas gracias por haber venido. ¿La canción intitulada? No te vayas carnaval.com.ar. La pueden secuestrar cuando quieran. Las otras dos fueron letra y música propia. Esta no. Te amo, Pipi. Murguero soy desde el alma y una pasión que no descansa. Murguero soy y eso me alcanza. No te vayas carnaval, quédate otro día más. No te apures por sacar de mi corazón la felicidad. Señores, se van de aquí los mocosos de Linier. Va a alegrar otro lugar una noche más. Lo divertirán. Carnaval, las luces se apagarán. Más quisiera despertar y encontrarte aquí una noche más. Dejarás los barrios en soledad y en las calles si te vas faltará el color de este gran murgón. Murguero soy desde el alma y una pasión que no descansa. Murguero soy y eso me alcanza. No te vayas carnaval, quédate otro día más. No te apures por sacar de mi corazón la felicidad. Señores, se van de aquí los mocosos de Linier. Va a alegrar otro lugar una noche más. Lo divertirá. No te vayas carnaval, quédate otra noche más. No te apures por sacar de mi corazón la felicidad. Ya se van a retirar los mocosos. Y se van alejando bajo la luna de febrero los mocosos de Linier. Señoras, señores, pero no se vayan. No se retire, que el carnaval no termina. Seguimos yéndonos con ellos. Arriba los mocosos de Linier bajo la luna de febrero. Nuestros sueños nos mantienen despiertos. Aijuna FM en el 94.7 para Quilmes y su zona de influencia. En www.aijuna.fm para el planeta Tierra y sus alrededores. Aijuna FM. Corre el dial. De lunes a domingo, una programación de miel. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. ¡Ay, no! Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. ¡Ay, no! Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos. Dictadores, asesinos, gorilas y generales. Radio Presente. Bandas de garage. Una nota discordante contra un coro de mentiras. Bueno, Gus, después de este momento cultural... ¡Qué manera de bailar! Por favor, estoy transpirando ya. Y eso que hace frío afuera, ¿no? Me sorprendió realmente. ¿Eh? ¿Vio? ¿Vio cómo bailo arriba de la mesa? Fuerte, nada. No tiene nada. El mate está intacto, el frasco de yerba está intacto. Pero bueno, ahora vamos a hablar y vamos a presentar a una nueva banda de garage. ¿Quién me traje? Y hoy le traje, me tomé el 97 para ir hasta San Justo. La tía Nati. La tía Nati que... Viaja por todos lados con su sube, con el cubre... ¿Cómo se llama lo que cubre la sube? ¿El cubre sube? El cubre sube rosado. Siempre en negativo, vaya a saber por qué. Llegué por ahí, por San Justo, a ver a El Fondo No Fisura. Ah, pero mire qué nombre tan distinguido. Sí, porque yo cuando llegué con mi papeleta de preguntas, arriba de todo puse como digo, ay, le voy a preguntar porque debe ser genial la pregunta de por qué se llaman así. Y me miraron como diciendo, y me lo preguntan siempre, y la verdad que no tiene como una historia muy alocada. Era ellos, son una banda de amigos, primero, ellos después te cuentan quiénes son y todo eso, pero son una banda de amigos que viajaban a ver recitales y siempre se sentaban al fondo del micro o donde fuere, y bueno, como hacen los chicos cuando salen, no sé, la tía Nati sale desde otro lado, la tía Nati va con su café, pero estos chicos que toman un poco de más, pero ellos no fisuraban, seguían y seguían y seguían y seguían y seguían, y así durante 15 años... formaron. Hasta que se pusieron a tocar. Se pusieron a tocar y hace 15 años que la están llevando y la están llevando muy bien. Pude compartir el ensayo y suenan espléndido. Así que vamos a escuchar un temita de ellos, ¿puede ser? Vamos a escuchar Tormenta, El Fondo No Fisura. Por favor. Imagino lo peor, el sendero pisado, lejos de ser pasado. La tormenta ya llegó, te va a salpicar a vos. No te creas impermeable, que sos uno del montón. Fuiste al arca de Noé. Prometieron un lugar, una fiesta de disfraces que zarpa para la... ni penses en embarcar, para ni algún salvavidas que tu especie se va a ahogar. Se sacarán los disfraces y saldrán a cazar. Una rata a su cueva huirá sin importar a nadie más. Se sacarán los disfraces. Pasado. La tormenta se largó, hasta el techo ya llegó. Te creías impermeable y sos uno del montón. Se sacarán los disfraces y saldrán a cazar. Como una rata se cueva, huirá sin importar a nadie más. Se sacarán los disfraces y saldrán a cazar. Definen a la banda. Bueno, en realidad hacemos un poco de todo, hacemos un poco de ska, de reggae, de rock y canciones, así que es bastante, hay bastante variedad en la banda. No sé si alguno quiere agregar algo. ¿Qué influencias tienen? ¿Qué músicos los influenciaron a hacer este estilo? Creo que un montón de músicos y todos tenemos distintos gustos. Desde el rock nacional de los primeros, de las primeras épocas, al rock de los 90, que nos juntó a nosotros, nos hizo conocer y a partir de ahí crear la banda y una amistad de muchos años. Así que bueno, un poco de todo, no sé si dar algún nombre en particular, pero creo que nos gusta. De las grandes bandas del rock nacional, Redondo, La Renga, Los Piojos, Las Pelotas, Divididos, Sumo, León Gieco, es todo, de todo, del rock nacional de todo y de afuera a también. A su vez, indirectamente te vas dando cuenta, cuando vas conociendo otras bandas de grande, que te influencian los artistas que a ellos los influenciaron y vos ni los conocías, y es muy amplio. Aparte, en 8 integrantes, creo que no queda banda que a alguno no le guste. Claro. Una mezclita de todo. ¿Cómo componen? ¿De qué manera componen los temas? Y lo más tradicional es que, por lo general, alguno trae una letra acompañada de acordes y la presenta ante el grupo y va tomando forma, mixtura, se deforma de una manera muy grande. A veces no, pero por lo general cuando uno trae un tema después termina quedando algo que ni imaginó. Esa es la manera más común. Después de vez en cuando por ahí se da una manera distinta, que un tema surge de una zapada, pero lo más común es que alguien traiga una idea casera, muy casera. ¿Y de qué manera arreglan esos temas? Bueno, una vez que está un poco cocinándose, digamos, después de varias tocadas, empezamos a agregarle algunos detalles, algún detalle, bueno, de Nico con la guitarra, con los vientos, y de ahí vamos probando, vamos viendo, depende de la estructura de cada canción, qué parte queda para un solo, o a lo mejor, no sé, vamos definiendo en el momento que lo vamos componiendo y lo vamos terminando. Después también, en una etapa que vendría a ser ya previo a grabar, en varios casos trabajamos con algún productor que nos acomoda un poco el tema, a lo mejor nos saca alguna parte, nos hace cambiar algo y ahí termina de cerrarse la canción. ¿Y de qué manera ensayan? ¿Todos juntos? ¿Por separado? No, todos juntos. Así como tocamos en vivo, tocamos en la sala, que es lo que vamos a presentar en vivo en los shows. Después al momento de grabar, sí, en un estudio podemos grabar partes juntos y partes por separado. ¿Hicieron giras ustedes? Hicimos giras por la costa, más que nada, porque algunas otras giras fueron fallidas. Y sí, tuvimos unos veranos varios en la costa. ¿Recordás cuál es la mejor fecha que tuvieron ustedes? La próxima. No sé. ¿Alguno se acuerda? ¿O alguno tiene una mejor fecha? No hay fecha en especial, entonces. No. Bueno. No sé. Creo que hubo varias, pero... La de las pelotas estuvo buena. Una vuelta en el Morón Rock, tocamos con las pelotas, estuvo muy bueno. Muy bueno el Gorky Grana. Las manzanas de las luces tuvieron muy buen sonido. En la manzana de las luces también. Bueno, al final tenían bastantes. Bueno, como músicos, ¿están cerca de lo soñado? Esta respuesta se la voy a dejar a algún compañero mío. Y es personal, puedo responder por mí nomás. Sí, yo creo que desde el primer día que toqué en vivo ya fue sueño cumplido. Después empiezan a aparecer otros sueños, grabar un disco, grabar dos, grabar tres y seguir tocando, No está bueno tampoco ponerse metas altas que después te pueden frustrar, quizá. No sé, yo sí los cumplí todos y espero que haya más. Muy bien. ¿Y cómo se ven dentro de 20 años como banda? Mirá, ya el año que viene cumplimos 15 años, que no es poco. Un montón de bandas que empezamos a compartir este camino por distintos motivos dejaron de tocar y nosotros seguimos, así que ojalá sea así, tocando, siempre con las ganas de venir a ensayar, de presentarnos en vivo, de hacer nuevas canciones, de grabar, ojalá, o sea, yo digo, ojalá me vea así, la verdad no sabemos qué puede pasar en 20 años, pero bueno, eso sería algo espectacular. Bueno, pero te ves desde ya. Y bueno, decime algún consejo que le dirías a ese pibe que está arrancando y no sabe para dónde ir, ¿cuál es el consejo que le das para que siga adelante? No, Que toque, que aprenda, que estudie, que qué sé yo, tenga curiosidad por su instrumento, por las cosas que lo rodean en la banda, y más que nada que salgan, que traten de componer y salgan a tocar. Creo que así empezamos nosotros, después la verdad que no... Y que escuche música. Y bueno, y que escuche música, que lo escuche también como músico, empiece a prestarle atención a otras cosas. Nosotros seguimos aprendiendo, todos los días aprendemos algo nuevo de bandas que vamos a ver, de la parte técnica que empezamos no sabiendo en nada y ahora ya cada vez que nos plantamos en un escenario podemos ver mejor las cosas, así que bueno, eso le diría. We'll be right back. nativos desterrados e ignorados. Los gobiernos de turno no los van a reconocer. Verdaderos dueños tapados por nuestra miseria. Nefastos próceres son los que van a vender. El mundo que me impusieron ya se venció. Mi abuelo me contaba para ellos lo duro que fue, escapando de la guerra sin recursos, expulsados, inmigrantes de la Boca directo al conurbano. La verdad no va a cambiar. Tus libros de historia siempre mentirán. En la noche de Feria Americana. De 22 a 0 horas, la voz nocturna de Radio Presente. Bueno, dale, arranquemos con eso entonces. ¿Cómo empezaste vos como fotógrafo? Y ahora vamos a escuchar una nota, porque usted sabe que yo trabajo, ¿no? ¿Usted trabaja? Yo trabajo. Me sorprende. Claro, yo escribo. Ah, mire usted. Escribo guiones de documentales, de películas. Y hace tres o cuatro, un poquito más tal vez, me invitaron a coescribir un largometraje que se está filmando en estos momentos. Coescribir. Coescribir, claro. Se trata de José Sicala, un fotógrafo muy prestigioso. ¿Usted vio las revistas de Cablevisión que siempre tienen en la tapa, la revista Miradas? He visto, sí. Bueno, que siempre tienen como una escena de una película clásica tomando como personaje a un actor argentino. Y hacen sí. La Naranja Mecánica, hacen alguna peli de Tim Burton. Bueno, José Sicala, de pronto, tiene su muchachito joven que tiene mi edad. ¡Qué joven que es! Quiso cumplir su sueño de dirigir cine, dirigir ficción. Y me invitó a ayudar con el guión, que escribimos entre él, su esposa Griselda Sánchez, una de las primeras gran hermanos que hubo, una mujer deslumbrante por su belleza, pero más que nada por su inteligencia y su creatividad. Realmente fue una agradable sorpresa trabajar con ellos dos. Y escribimos una peli que se llama Sola, que va a protagonizar Araceli González, Fabián Macei, Miguel Ángel Solá, Mariano Martínez, Juan Leirado y un montón de estrellas más, y se está rodando en estos días. Empezó el rodaje hace una semana y va a seguir más o menos por 3 semanas más. Si ustedes tienen Instagram pueden buscarlo a José Sicala, seguirlo, y todos los días se está subiendo imágenes del rodaje que les puedo asegurar que es algo increíble. Ya lo voy a seguir. Y ya que lo tenía tan de amigo, me decidí a hacerle una entrevista para ver cómo pasa un fotógrafo a ser director de cine. Y en esa entrevista él nos contó estas cositas que yo creo que vale la pena para todos los que aspiran a trabajar en las artes visuales, pero además para el que tiene un proyecto enorme, que siente que es un proyecto tan grande que lo aplasta. Porque Sicala se hizo muy de abajo y se animó siempre a realizar lo que soñaba. Y le metió, es un catalán bien tosudo y le está saliendo. Y la verdad que me alegra, porque es un tipo que derrocha creatividad, es muy generoso y produce trabajo para mucha gente. Vamos a escuchar la nota. Bueno, dale, arranquemos con eso entonces. ¿Cómo empezaste vos como fotógrafo, José Sicala? En realidad, por casualidad. Porque con Gabriel Machado en ese momento lo que hacíamos era todo lo que tiene que ver con la imagen de los locales, ¿no? Y hacíamos como, armábamos stands en exposiciones y nos encargábamos de todo lo que era los tipos de letra, exhibidores, cosas así. Y un día tuvimos que hacer un stand en La Rural y nos miramos así que estaba lleno de paredes. Y dijimos, ¿qué metemos acá en todas estas paredes? Y hagamos fotos, dijimos. Llamamos amigos era una marca de zapatillas. Les pusimos las zapatillas en la terraza de la casa de Gabriel, en la tablada, ahí arrancamos. Hicimos un piso de damero pintado con unas maderas que teníamos y así fue. Y me gusta todo lo que es imagen, lo que es decoración, lo que es interiores, lo que tiene que ver con los diseños de muebles, de vestuario. Me encanta coleccionar cosas antiguas, lo que se te ocurra, ¿sí? Relojes, radios, teléfonos, heladeras, cocinas, sí. Bueno, de distintas épocas. Y un poco es aprovechar ese hobby en el trabajo, entonces se fue dando así. Lo mismo que lo de los juguetes y todo eso, lo empecé a meter de a poquito en mi trabajo. Entonces ahí es donde la fotografía se convirtió en una historia, contar una historia desde la fotografía. Todos esos elementos ayudaron y contribuyeron a contar esas historias y quizás es lo que generó que ahora pueda empezar a filmar, porque como una fotografía se convirtió en una historia, ahora la historia tiene que tomar movimiento, entonces claro. Esa es un poco la idea. Pasas de la fotografía a la narración cinematográfica, que hay gente que escribe libros y libros y libros y vos lo estás haciendo así con esta naturalidad. No sé, qué sé yo. Es como, al principio pensaba, ¿cómo voy a poder hacerlo? Pero después se me presentó naturalmente. Uh-huh. De hecho, yo ahora voy a filmar la película y ya la tengo toda editada en mi cabeza. Entonces me junto con los productores, todos que están muy preocupados por, ¿y acá cómo hacemos esto? Y yo estoy recontra tranquilo, no se preocupen, les digo. Pero, ¿cómo vas a hacer? Y yo ya tengo los planos, cómo voy a manejar los planos para evitar determinadas cosas, es decir, una escena que va a parecer como que hay 100 extras, voy a tener 10. Ajá. Pero como son en distintos ambientes y es todo como un recorrido de, son dos personajes que van conversando, desde arrancan una escalera arriba, sí. Van bajando y pasan por unos pasillos, es como un hospital así de campaña y está todo en crisis, uh-huh, por la guerra y entonces es un poquito ese tema, ¿no? Yo voy visualizando y digo, bueno, acá va a haber corte, voy a plano cerrado, donde una de las dos actrices va a decir algo, entonces esos actores que subieron todos corriendo por esa escalera, ahora están abajo y los pongo en el pasillo y bueno, y lo voy pensando de esa manera, ¿no? Es como difícil explicar. Pero al tener ya la edición en la cabeza, simplifica un montón de cosas. ¿No? Sí, una, por ejemplo, ¿no? Es decir, para esta escena son 100 extras, no, son 10. Porque claro, los mismos 10 los voy a... Los vamos viendo. Y pero no se van a notar que son los mismos porque siempre van a estar como muy de fondo, moviéndose, desenfocados. A algunos les vamos a cambiar algunos elementos que quizás tengan. Y lo tengo todo como cerrado ya. Dar un pavo y... ¿Qué le dirías a alguien que está empezando, que todo le parece imposible? Digo, siendo que sos un tipo joven y que arrancó hace no sé tanto. No, básicamente que mantengan la pasión. Que si les parece imposible es porque tienen una cierta inseguridad dentro y no se animan. Es como un poco la excusa de esa imposibilidad. Yo empecé de cero, de la nada. Y siento que todos los días me voy agarrando de determinadas cosas y hay cosas que no hay que perder nunca. Yo voy caminando por la calle, veo un volquete y me meto. Es la realidad. Sí, y saco sé, cosas que no, a veces uno no puede creer. No sé, esa pileta increíble que está allá, la encontré el otro día viendo así en la calle. Y bueno, no paro de buscar cosas, ¿viste? Claro. Como que, entonces... es pensar en esa necesidad que uno tiene de qué quiere contar, salir al mundo y buscarlo, tratarlo de encontrar, y muchas veces lo vas a encontrar gratis. Claro. Definitivamente. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, y lo dejamos a Cicala en su mundo. Fotógrafo, coleccionista de juguetes, tiene un museo de juguetes antiguos en su Mirá. Propia casa. Ay, lo quiero ir a ver, Lencina. Lléveme. Sí. Lléveme, por favor. Es un lugar increíble. Él es una persona increíble. Tiene, por ejemplo, algunas joyas como la auténtica Máscara del Caballero Rojo, el collar de Angueto, el personaje que hacía Carlitos Balá. Angueto. Sí. De hecho, creo que en esta película Carlos Balá iba a ser un paneo, iba a ser un personajito así como gesta de cariño, un personaje dramático, ¿eh? Sí, la Mira. Película es un policial de suspenso con un desarrollo totalmente inesperado. Araceli es una reina, Fabián es un gauchazo. Me puedo asegurar que he conocido a gente muy, muy interesante con este trabajo. Y Griselda, una genia, lo digo y lo repito. Entonces, vamos a estar atentos al rodaje de la película Sola, de José Cicala, y se lo vamos a ir contando, y quién sabe, un día nos lo traemos para acá. Sería vamos bueno. A seguir escuchando a Cerati, Crimen. Hoy es el día de la música, me dicen, ¿ustedes están tanto? Sí, yo les dije, Lencina, hoy a la mañana, como suelo hacer, a las 6:30 de la mañana le mando mensaje y no me responde. Ay, sí, yo me despierto a las 8 y ya tengo 5 mensajes de Nati Ponce, despiertísima, exigente, insistente, porque Nati, hasta que no le decís, sí, ya lo escuché, estoy pensando qué contestarte, Nati. No quería estoy que diga todo eso. Estoy tratando de sacarme la estopa de la boca para pensar y después hablar. Bueno, pero usted me conoce así, ya me aceptó así, todos me aceptan así. ¿Y por qué se festeja hoy el Día de la Música? ¿Ah, usted lo sabe? No, le pregunto. Bueno, usted me pregunta cosas que no estaban en el guión. Hoy me dijo una amiga mía, a quien le quiero mandar en saludo, a Nadia Irene Grosso, una compañera músico. Música, ella es música, pero ella es música, poesía y actuación también. Es compañera de teatro, tenemos dentro de poco una performance que ya vamos a chivear en el momento de teatro terminado. Y hoy me dijo que era Santa Cecilia, y yo le dije, pero ¿no es por el cumpleaños de Spinetta el Día de la Música? ¿Lo googleamos? Mucho. Usted que es rápida ahí para googlear, ¿por qué no se fija? Pero usted me tendría que haber dicho en el corte que lo google, o esto es todo, o vivo. Esto sí, claro, esto es vivo, esto es acá, al calor aquí del micrófono. Ahora. Así que ahora seguimos con el separador y después vamos a otra nota. Feria Americana, donde la noche se viste de carnaval. Nuria Gómez Velarde es dramaturga, directora, actriz, docente, una mujer y amiga increíble que me ha tocado conocer en este camino de las tablas escénicas que nos lleva. Y yo le hice algunas preguntitas, unas preguntas ingenuas de esas que uno hace, ¿no? A ver, espere que por acá las tengo anotadas, ¿dónde está? ¿Por qué pierdo mis propios papeles? Le pregunté, por ejemplo, ¿cómo es pasar de dramaturga a directora? Porque en mi experiencia uno a veces escribe algo pensando que se va a ver de otra de determinada manera, y cuando lo tiene que dirigir quiere matar al guionista y no puede porque es uno. pero parece que a ella no le ocurre eso. Así que vamos a escuchar su respuesta en el track 18, Angie. Por favor. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo me formé? Bueno, como todos conocerán, y quien no lo conoce, bueno, lo doy a conocer como para que estén al tanto un poco más o menos del mundo, del arte, del baile, de la danza. El pasaje del texto a la escena, ¿sí? Es tan maravilloso como un verdadero dolor de cabeza. Si lo pienso en términos de la maravilla, tener una idea, ponerla en el papel y de golpe ver que eso tomó forma, tomó dimensión y es real, está bien, es una ficción, pero es real porque lo estás viendo, es muy fuerte. Y ya te digo, para mí es como un milagro y tiene una particularidad, por lo menos en mi caso, que es que lo que yo me imagino muchas veces se representa, pero tiene una impronta, una fisonomía propia, que es la que ponen los actores, que siempre supere todas las expectativas que yo tengo. Es más, es como si conociera gente nueva. Está bien, yo sé qué es lo que va a pasar. Sé cuál es el problema de estos dos personajes. Pero tienen una identidad y una personalidad y un no sé qué que a mí me deja pasmada. Me parece milagroso ese proceso. El problema es cuando no le encontramos la vuelta a alguna escena, alguna cosa así, y eso de milagroso tiene poco, se puede llegar a convertir, nada, en una hora de tortura, pero es una hora, es un ratito, enseguida se concilian las partes y de verdad, para mí es genial. En ese sentido te diría que yo tengo la suerte de que la directora nunca se pelea con la escritora, son mis dos facetas, ¿no? Porque la directora dio muy buenas pautas a la escritora en el momento de escribir, colaboraron bastante. Es decir, en el momento en que yo escribo yo me estoy imaginando las situaciones y ya estoy pensando un poco en qué necesito para poder dirigirla. Si yo no la puedo ver en mi cabeza, no la puedo escribir. La segunda pregunta que le hicimos a Nuria fue, ¿por qué hacemos teatro? ¿Por qué a veces ensayamos 1 o 2 años para hacer 3 funciones? Esta también es una de las cosas que nos pasan. Los distintos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires se jactan de que existen más de 1000 agrupaciones teatrales. Y sí, pero nadie gana un peso, nadie nos miramos entre nosotros, las funciones son de 2, de 3, los teatros privados cobran seguros prohibitivos porque no tienen subsidios, y todo se hace re difícil, y uno sin embargo ve que la gente va a los elencos y trabaja y trabaja, y estrena una obra y baja la obra, ya está levantando otra. Y bueno, ella nos contestó esto que está, si Dios quiere, en el track 19. Uy, ¿cuál es el sentido de ensayar por un año para hacer 6 funciones? Yo he ensayado 1/2 año para hacer una función, lo cual hace más terrible el esfuerzo o la brevedad del asunto. A ver, el tema es este. ¿Hacemos teatro para salir a escena o hacemos teatro porque nos gusta hacer teatro y nos gusta el proceso de gestar una obra, aunque sea que la vaya a ver un grupo de personas, una hora y ya está? Hacemos teatro porque en el ensayo, en el vínculo, aprendemos cosas que nos modifican, nos cambian y nos enriquecen. Yo creo que la cosa va por ahí. Y la última pregunta fue, si la realidad argentina fuese un género teatral, ¿cuál sería? ¿Comedia, drama, tragedia? Y miren lo que contestó la profe. Yo creo que si la realidad fuera teatro, la leería en código de grotesco. Yo creo que nosotros haríamos una gran obra de grotesco, por lo menos en Argentina. Sobre todo por esta cosa tan cruda o cruel que a veces vivimos, o es la forma en que entendemos nuestra realidad social, y que

del plantel de las bailarinas de Antonio Ríos y es bailarina también en el show de El Chaqueño Palavecino. Una celebrity. Una celebrity. Así una que, profesional. Una profesional, ¿nos puede obviamente contar cómo se hace una profesional de la danza, por ejemplo? Ella nos contó cómo arrancó y toda su pasión que tiene por la danza. La escuchamos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo me formé? Bueno, como todos conocerán, y quien no lo conoce, bueno, lo doy a conocer como para que estén al tanto un poco más o menos del mundo, del arte, del baile, de la danza. Me formé en la Escuela Nacional de Danzas, número 1, ubicada en la localidad de Liniers. Bueno, es una escuela donde estudias un magisterio en el cual te brindan varias danzas, que bueno, mi especialidad fue danza clásica y danza contemporánea, fue hace varios años ya, y bueno, a partir de ahí, bueno, me cambió el mundo. En verdad, mi mundo cambió a partir de que empecé el magisterio de danzas. Pero bueno, después, una vez que ya uno se recibe, te abre muchas puertas, ¿no? Porque lo que es la técnica clásica y la técnica contemporánea te forma de tal manera que bueno, tienes muchas posibilidades de trabajo, de formar grupos, de pertenecer a ballets, de bailar con gente, artistas reconocidos. Así que bueno, esa fue más o menos mi formación, que fueron 7 años de carrera, en el cual bueno, adquirís el título de Maestra Nacional de Danzas. Y después de ahí ya me perfeccioné por mi cuenta, tomando clases con profesores muy reconocidos, de escuelas de danza, de institutos privados. Bueno, como todo bailarín que sigue su vida perfeccionándose. ¿Cómo se enseña a un alumno a vivir de la danza? Y bueno, yo creo que eso le nace a uno. Uno cuando baila y realmente le gusta, es como todo, ¿no? Es pasión que sentís al momento de hacerlo y das la vida, dejas todo en cada show, en cada escenario, en cada clase. Tratas de ser siempre lo mejor, ¿no? Pero para uno mismo, porque te hace feliz y el cuerpo solo se expresa de determinada manera que te hace sentir pleno. Yo no creo que bueno, se enseñe a un alumno a vivir de la danza, sino que creo que uno lo siente, ¿no? Es un sentimiento. La danza es un sentimiento y, como todos sabemos, es la forma de expresarnos del cuerpo, ¿no? Si bien todos, bueno, la gran mayoría, ¿no? Tenemos bastantes formas de comunicarnos, sabemos que una es la expresión corporal. Y bueno, a través de la expresión corporal decimos tantas cosas que a veces ni siquiera las palabras pueden llegar a expresar lo que uno siente. Creo que es eso, es sentimiento puro lo que un alumno tiene que ir descubriendo en su vida gracias a eso, al amor que siente por el baile. Sigo aprendiendo, no tanto como en mis épocas, cuando era más chica, estoy hablando hace unos 5 años atrás, hoy en día ya tengo 29 años. Sigo tomando clases, ya hoy en día no tan técnico de clásico contemporáneo, sino que me tiro a ritmos más urbanos, bailo salsa, bachata, bueno, lo que me permite más liberarme, porque no tengo mucho tiempo, trabajo mucho y bueno, también estudio el profesorado de educación física y bueno, cuesta organizarse. El tipo de danza que más me gusta es la danza contemporánea. Me fascina porque es un tipo de danza que te permite ser libre, te permite improvisar, te permite volar, te permite hacer un montón de cosas que te libera y expresas tantas cosas en los movimientos, en la expresión de la cara, en el baile con la pareja, en el baile en grupo, en el baile solitario, que bueno, es increíble. La verdad que la danza contemporánea para mí es sumamente admirable y siga o no tomando clases, es algo que escucho música y me nace hacer miles de movimientos y esa es la danza contemporánea, la improvisación de uno fusionada con la técnica y bueno, la libertad de moverte y hacer cosas increíbles. Eso es lo que más me gusta. Sí, me ha tocado viajar. Sí, me ha tocado viajar. En mi época que, bueno, estaba en el ballet de la Escuela Nacional de Danzas, hemos viajado bastante haciendo shows. También hoy en día estoy bailando con Antonio Ríos, el cantante musical de cumbia, de hace unos cuantos años. Así que hoy en día, gracias a Dios, tengo la posibilidad de sí, viajar. Me conozco casi toda la Argentina. Viajamos mucho con él, nos vamos todos los fines de semana generalmente de gira. Así que sí, conocemos todas las provincias. Todos los fines de semana piso un escenario y soy feliz. La verdad que bailar para mí lo es todo y disfruto, disfruto al máximo. Disfruto al máximo y amo, amo bailar, la verdad que amo bailar. ¿Cómo me imagino dentro de 20 años? Qué pregunta difícil. La verdad que no soy mucho de verme a futuro ni de proyectar a nivel baile, como por ejemplo, porque creo que es como el fútbol, ¿no? Uno a nivel profesional tiene una edad en la cual sabe que pasa determinada edad y bueno, ya el cuerpo... Si bien uno puede seguir bailando como hobby, porque te hace bien, te hace sentir bien, a nivel profesional ya quedamos un poco hacia atrás y dejando lugar a la gente nueva, ¿no? A la gente más joven. Pero ¿cómo me veo? Y me veo seguramente en algún estudio de danza, dando clase yo, ofreciendo mis conocimientos y mi formación durante toda la vida. Y bueno, nada, eso, más disfrutar de lo que la vida me dio y lo que me formó, ¿no? Que es esto del baile. ¿Y tú qué vas a hacer en la vida? ¿Vas a ser danzarín? ¿Vas a ser músico? ¿Poeta? ¿Astrónomo? ¿Charlatán de feria? No tienes idea de lo que vas a hacer. Estás perdido, estás absolutamente perdido y lo noto en tu cara. En la Feria Americana tenemos un puesto secreto, el puesto más oculto. El puesto de Natalia, la pitonisa que no te falla. Y ella te va a decir signo por signo lo que te deparan los días de la semana que llega, que se va. Y que se queda para los nativos de Aries. Usted está acostumbrado a ser el primero e imponer su voluntad. Pero déjeme decirle que Géminis ya estuvo aquí. Se llevó su bici y le dejó saludos. No. Salud, controle sus nervios. Amor, con amor se paga. Sorpresa, caminar no es tan malo. Para los nativos de Tauro. Metódico y paciente. Detallista. Hace una hora que está preparando ese bendito mate. ¿Falta mucho? Mire que no todos se adecúan a su ritmo y su pareja anda hablando mucho con un leonino. Salud. Le pica la frente y no es alergia. Amor. Se le está yendo con otro. Sorpresa. De paso, se llevan sus auriculares. Para los nativos de Géminis. Usted tiene una faceta luminosa y otra muy oscura. Pero ojo, a Aries no le va a importar que la bici se la haya llevado su lado oscuro y se la va a cobrar igual a los dos. De hecho, lo anda buscando con un bate de béisbol. Salud, si quiere conservarla, mejor váyase. Amor, no es momento. Hágase llamado desde un lugar seguro. Sorpresa, los arianos corren rápido. Y ahora vamos a escuchar qué le depara el destino a los nativos de Cáncer. Cáncer es un signo de hogar. Hogar con uno, hogar con otro, pero nunca se queda sin hogar. Dile nomás con el leonino que Tauro está en lo suyo. Pero atención, Capricornio vigila. Salud, cuídese de los accidentes domésticos. Amor, tal vez no cubra sus expectativas. Sorpresa. Se quedó sin vodka. Y ahora, ¿qué le depara el destino a los nativos de Leo? Él piensa que es genial, magnífico y brillante. El resto del mundo piensa que es un pelmazo y arrogante. Salvo cierta personita de Cáncer que está pensando en darle luz verde y cierta personita de Tauro que está pensando en darle una paliza. Salud, mientras el cuerpo aguante. Amor, parece que no aguantó tanto. Sorpresa, no se preocupe, es una vez en la vida, le pasa a cualquiera. Y ahora Natalia, ¿qué tiene para decirle a los nativos de Virgo? A los 10 es normal, a los 20 puede ser, a los 40 ya es un problema. Pero ánimo, pídale ayuda a Cáncer que acaba de sufrir cierta decepción. Eso sí, lleve una botella de vodka. Salud, haga lo que pueda. Amor, no lo haga siempre solo. Sorpresa, tal vez todo resulte más fácil, ¿o no? ¿Y qué le espera a los de Libra? En la búsqueda del equilibrio, Libra vive pensando en la balanza, sobre todo a esta altura del año. Tal vez, si suelta el plato de postre, pesa unos gramos menos. Pero, ¿vale la pena cuando ya vienen las fiestas? No. Salud, el hígado se regenera fácilmente. Amor, eso no es amor, es gula. Sorpresa, el hígado no se regenera tan fácilmente. Y ahora, Escorpio. Tranquilo, viejo, tranquilo. Todo tiene su ritmo y pronto llegará la hora de la venganza. Que ya ni se acuerda de quién quería vengarse, eso es un detalle y usted lo sabe. Lo que importa es que ese capricorniano sepa con quién se metió. Salud. Que se cuide, Capricornio. Amor. Porque te quiero, te aporreo. Sorpresa. ¿Cómo puede ser que se alboroten mis placeres? ¿Y qué le espera a los que son del signo de Sagitario? En medio de la catástrofe, a todo le ve su lado positivo. Por eso muchos lo llaman desubicado. ¡Qué injusticia! Si lo que importa es el amor y el amor. A propósito, esa amistad con Cáncer tan amorosa en ese momento está tirado al charco de su propio vómito. Váyase y póngaslo de costado que se ahoga. Salud, ojo, ¿dónde se mete? Amor, hay que saber retirarse. Sorpresa, anda un ariano con un bate muy enojado tratando de no cruzárselo. ¿Y qué le pasará a los nacidos bajo el signo de Capricornio? Le espero una semana llena de sorpresa. Cuidado con Escorpio, está pensando en usted y no es los mejores términos. Tal vez es tiempo de devoluciones. Igual, mejor si se puede hacer un viaje, aunque sea corto, pero lejos. Salud, de usted depende. Amor, no siempre es comprendido. Sorpresa, la gente puede ser muy rencorosa. ¿Y qué tenemos para decirle a los psicodélicos de Acuario? Usted está en otra. Este mundo terrero no es lo suyo. Las galaxias y las dimensiones paralelas lo son. Pero preste atención porque la bici que se compró parece que era robada. Y ahí vienen Escorpio y Libra. Géminis desapareció. Leo se está mirando al espejo y Cáncer todavía no se puede parar. No vaya a ligarla de arriba. Salud. Yo le recomendaría que se vaya. Amor, corra, corra. Sorpresa, yo le dije. Ahora, quede sentado ahí, que ahí llega la ambulancia. ¿Y qué nos queda para los nativos del signo Piscis? El pisciano va a tener una semana muy agitada. Tiene que calmar a Aries, que está al borde del infarto. Hacer callar a Leo y contener a Escorpio, que ya no sabe ni con quién pelea. Cáncer, Géminis y Acuario van a estar bien algún día. Usted ocúpese de sus cosas, que buena falta le hace. Salud, achís. Amor, por ahora, solo con gatos callejeros. Sorpresa, muy pronto Virgo estará llamando a su puerta. Feria Americana. ¿La cultura es de pueblo o no es cultura? Bueno, ¿con qué venimos, Lencina? Estamos un poco perdidos. Estuvimos en el Centro Cultural Lola Mora, ¿no se acuerda? Ah, sí, pero... ¿Me llevó usted? Estaba escuchando a la pitonisa esta, cada cosa dijo de los signos. Pero bueno, es verdad. ¿Usted le cree? Yo le creo todo lo que dice. Porque yo creo en los horóscopos y después otro día vamos a hablar de eso. Pero hoy y el otro día, ¿cuándo fue? Ayer. Ayer hoy fue. El otro día y ayer fuimos con el señor Lencina al Centro Cultural Lola Mora. Pobre señor Lencina, lo llevan a cada lado. Y ahí le hicimos una nota a Gustavo Grandinetti, el profesor de las chicas de fotografía. Que están preparando su muestra. Así es. Es el Centro Cultural, mi nombre es Gustavo, soy docente del taller de fotografía de hace bastantes años. ¿Y qué es lo que están preparando? Y ahora están preparando la muestra de fin de año, mostrando, digamos, por un lado algunos ejercicios propios que hicimos en el taller, otros ejercicios que fueron consigna y algunos medios libres. Pregunta, el taller está, ¿cómo es la inscripción en el taller? El taller es libre, gratuito, y en un principio, digamos, se anota una cantidad de gente que viene con diversas intenciones. La idea es presentar lo antes posible cuál es un poco el camino del taller. Y entonces tratar de que aquel que está buscando otra cosa, digamos, no pierda un poco el tiempo viendo y, bueno, sí, algunos tendrán la duda y siguen un poco más y otros abandonan enseguida y otros llegan hasta fin de año. Uh-huh. Pero mi intención es que no solo se vea la clásica fotografía con cómo se maneja un poco la cámara, sino también algunos por qué pasa esto, no llegar al tecnicismo, pero sí, digamos, abordar de por qué una cámara es diferente, por qué hace esto y, digamos, dar otros elementos y conocer la cámara. O sea, lo que me interesa es que medio a fin de año tengan un poco mayor de conocimiento de la cámara. Yo te iba a preguntar, vamos a este tema que sí. Me gusta. ¿Cómo son las sensibilidades de las distintas cámaras? Háblame un poquito de eso. Es que es un tema que yo nunca había escuchado. Básicamente tiene que ver, en principio, con el tamaño de sensor que tiene cada cámara. Y esto repercute en todo. O sea, repercute tanto en lo que vemos como acercar y alejar, vemos como la cantidad de luz que puede pasar, y todo eso está relacionado íntimamente con lo que es el sensor, que sería la antigua película. Entonces, cuanto más grande, más resolución vas a tener, mejor definición vas a tener y va a haber ciertos cambios en los accesorios. O sea, por un lado van a ser más grandes, pero, entre comillados, no van a ser tan potentes como en cámaras más chicas. Pero te van a dar mucha mejor calidad. Claro. Entonces hay como un equilibrio que uno tiene que buscar según la intención de la fotografía que quiere hacer. Porque no es lo mismo hacer foto como para pasar a papel y colgar que simplemente ver en un televisor. Lo que te da una cámara más chica, con un sensor más chico, es que quizás aunque tenga la misma cantidad de megapíxeles que hoy suenan tanto, no tiene la misma definición de imagen cuando la agrandás. Claro. O sea, va todo muy interrelacionado y es difícil a veces hablar de un tema sin tratar de caer mucho en cuestiones de otros temas. Y la verdad, cosas que se me ocurren a mí. Que el fotógrafo es una especie de mezcla de artista plástico y cazador al mismo tiempo. ¿Cómo descubrís eso en el ojo de la gente? No, en realidad, digamos, cada uno viene con uno, porque hoy, de hace ya unos cuantos años, tenemos una cultura visual muy grande. O sea, entre los afiches, todo lo de diseño gráfico, el cine, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, uno absorbe visualmente y lo que te gusta, en general, digamos, es lo que vas a ir tendiendo a desarrollar. Entonces la cosa es medio acompañar ese desarrollo y como esto, vuelvo, es un taller muy heterogéneo, hay gente que viene para sacar bien al nieto o al sobrino y ver mejores sus fotos y hay gente que viene justamente con una intención a ver de seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con la imagen. Entonces es bastante abierto y uno tiene que irse moviendo, digamos, de un lado al otro. Claro, claro. Eso te iba a preguntar. ¿Vos sentís que a la gente le cambia la mirada del mundo a través de la fotografía? Cuando la terminás medio de desarrollar, sí. O sea, empezás a ver otras cosas que antes no hacías hincapié. Mismo, desde ya, viendo viejas imágenes que uno tenía cierta afinidad o te gustaban. Digamos, quizás la ves ahora y le encontrás ciertas cuestiones que, digamos, hubiese sido mejor hacer alguna que otra cosa. Y otras que quizás tenías, decías esto no valía tanto, le descubrís alguna cosita que te empieza a gustar. Ajá. Pasa eso. ¿Tiene acción la fotografía? ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista de la narración, cuando la fotografía cuenta. En principio es narración, o sea, te cuenta, o sea, te puede contar un montón de cosas. Es más, en realidad nunca es objetiva la fotografía, siempre es totalmente, o sea, siempre es subjetiva. Aunque quieras hacerla objetiva, el que levantes la mano y hagas algo diciendo no, o sea, no quiero intervenir, estás interviniendo porque estás poniendo así la mano, o sea, siempre hay algo. No hay una fotografía que diga, o sea, que no, siempre está cortando la realidad y por ende estás eligiendo. Y es más, después cuando vos pasás a mostrar eso, estás dejando totalmente la subjetividad, o sea, es algo que yo estoy mostrando, por alguna extraña razón que pueda desconocer, pero esto es lo que estoy mostrando. Claro, claro. Entonces, hay toda una narrativa, un movimiento de adentro del fotógrafo, después en la elección, el compartir, el, digamos, y mismo con la fotografía, o sea, se utiliza mucho el lenguaje de ensayo, de ir mostrando diferentes fotos en donde se ve algún tipo de cambio, evolución, metamorfosis, de algún tipo de cuestión, o bien simplemente contar una historia que son fotos traídas de diferentes lugares, pero que tienen un hilo en común, claro, y que uno arma su historia. Uno elige el punto de vista. Exacto. Y es más, o sea, el fotógrafo tiene como una idea de lo que hace ese hilo, pero cuando lo colgás, el que lo mira puede tener un hilo totalmente diferente. Sí, sí. Y eso lo enriquece. Claro, ese es el salto. Soy Maru. A mí este taller me dio una ampliación en la mirada. Actualmente soy mamá, estoy como mamá y ama de casa. Y bueno, vine a este taller buscando encontrar mi lado artístico, digamos. Yo soy Silvana, soy licenciada en Ciencia de Educación y me acerqué a este taller solo por una inquietud personal. Me quedé por la capacidad del profesor de poder explicar y darnos mucha información y se armó un lindo grupo que me da mucho placer compartir con ellas este momento. Hola, mi nombre es Patricia. La verdad que este curso me enseñó un montón. Aprendí a ver el mundo de otra forma, y además, bueno, me encontré con un grupo maravilloso que trabajamos, la verdad, a la par, y bueno, o sea que además de aprender, encontré gente muy, la verdad, que amorosa. Mi nombre es Jimena, soy profesora de yoga. Bueno, me acerqué a este taller por curiosidad de hace mucho tiempo. Soy mamá también. Bueno, eso, curiosidad, ganas de aprender, de poder sacarle el jugo a la cámara. Hola, mi nombre es Jorgelina. Vine a este curso porque soy la que siempre saca las fotos en casa. Y bueno, y me regalaron una cámara, así que quise probar y por suerte aprendí un montón. Me di cuenta en las fotos de cuando entré hasta ahora. Y nada, no soy mamá, así que me quiero dedicar a esto, me gusta. ¿Encontraste un oficio? Sí, podría, por hoy sí, me gustaría hacer esto. Bueno, ahí estaban las chicas de Lola Mora. Ya tenemos la gacetilla, ¿no? Sí, cómo no. Vamos con el separador de la gacetilla. Mañana viernes, a las 22 horas, lo invito, señor Lencina. Usted tiene que venir igual, ya lo tengo abrochado, sí, ahí. Sí, sí. A la fiesta intergaláctica que bailan los inevitables de Flores. Acá la murga de la señora que está hablando. Todos señorita. Todos los días bailando, Nati Ponce, todos los días bailando. A mí no me da la cintura. Bueno, pero a mí sí. Los bohemios de Del Viso, los mismos de siempre, Movimiento Urbano, quienes... Vamos a estar ahí charlando con ellos, así que ya nos prometieron la nota, lo estamos mandando al frente. Hay joda y baile toda la noche. Y en el show galáctico, ¿sabe quién está, señor Lencina? ¿Quién? El Pepo con su cumbia gedienta. ¿El sapo Pepo? No, ese es el Pepe, este es el Pepo. Ah, bueno. El que era cantante de los gedientos, por eso su cumbia gedienta. En el Teatro Sur, está ubicado Yo llego hasta el Teatro Avenida, mire, a mí me gusta la ópera. En Pompeya, el ex Cori. ¿Usted se acuerda del Cori bailable? No, la verdad bueno, es que no me acuerdo. Ese mismo nomás. Estaba buscando la dirección porque no sé por qué mi lapicera no lo anotó. Bueno, la gente lo googlea. ¿Qué más tiene? No, acá tengo. Sáenz 459 Pompeya. Tengo el sábado 24, cumpleaños endiablado de los endiablados de Villa Ortúzar. Festejan sus 21 años, ya son mayores de edad. Heredia y Girobone. Mayores son esos chicos. Sí. Plaza 25 de agosto, a partir de las 19 horas, va a haber bandas, murga, y esto es lo importante, parrillas y sorteo. El sábado 24 también tenemos otra fiesta, que en esa voy a estar yo. Esta vez de espectadora. Hace presencia. Hago presencia. Como Sol Pérez. Claro, una onda así. La fiesta de 10 años de Sarabanda. Sarabanda Ravalera, a las 20 horas van a estar. Sarabanda Ravalera, La Locura de Boedo, Los Rotosos de Montserrat, Espuma de Carnaval y para cerrar, una banda de tango murga, Los García Arena, que ya los vamos a tener en el programa, que la verdad... Los Rotosos de Montserrat son la murga dirigida por mujeres. La murga que tuvimos la semana pasada. Esto va a ser en el Club Pionovi, en Rivero 740. La entrada está a 30 pesitos nada más. 30 pesos, una bicoca. Dan ganas de ir tres veces. ¿Una coca? ¿Estás de 30 pesos? Una bicoca. Ah. No, una baratieri. Una coca, no. La coca está como 45. ¿Y de teatro tenemos algo? De teatro tenemos también. ¿Va a ir al teatro, Nati Ponce? Voy a ir antes de la fiesta, porque esto es a las 21 horas, en Ayacucho 318. Espacio Templum. Espacio Templum. La obra Miserere, dirigido por Nuria Gómez Velart. Mi amiga. Las reservas, sí, hoy la escuchamos. Las reservas son al 4953-1513. Y si me buscan, estaré ahí en el público. La semana que viene vamos a tener la crítica teatral de Nati Ponce. Ahí pero va. Se está olvidando de, mí, de lo mío, que actúo ay, yo. Me estoy olvidando. De... Ahí le puse. No lo quiero que lo vayan a ver porque yo no es... No lo puso nada porque... Bueno. ¿Saben lo que pasa? Yo tengo todo en papel. Pero la Encina me da un teléfono que se bloquea, ¿vio? Y estas cosas el de la tecnología. El grupo de teatro de Julian Howard, que es mi director, amigo... Preséntelo y maestro, usted. Tenemos nuestra varieté, que hacemos todos los años, y en esta ocasión se va a hacer en el Centro Cultural Macedonia, en Sarmiento 3632, el miércoles 28 de noviembre a las 20:30 horas. Y allí estaremos Santiago Urtubey, Félix Volter, Nadia Grosso, Patricia Rey, Gustavo Lencina y la dirección del maestro Julian Howard. Entrada barata. No, va a ser a la gorra, creo. Decidimos que va a ser a la gorra. Muy lugar bien. Con consumición, con empanaditas y comida. Y vamos a actuar a la gorra. Por esta semana. Paso la gacetilla. Creo que nada más. Nada más. Y nos vamos a tener que ir. Nos vamos, porque ya estamos sobre la hora. Nos están echando un poquito con las patitas para la calle. Y vino visita hoy. Además, mire cómo dejaron el boliche. Dejaron todo desordenado. Vamos a ordenar la Encina. Vamos a tener que quedarnos limpiando. Damos vuelta a la silla. Y ya vamos entonces con nuestra música de despedida, que si mal no recuerdo era el track número 29. Pero ya tenemos la música de la cortina. Claro. Ya nos vamos. A ver si. Ya nos vamos, creo que queda para la semana que viene, el track 29. Dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je les promets pour elle. Et je les promets.